todo un mar de pasión lo que golpea mis penas y causa mi sinrazón, mi derrota y mi condena. Y una mano tenderá para evitar mi hundimiento, y después voy a caer sin tener remordimientos. Me vas a destruir, me vas a destruir. Te voy a maldecir hasta el fin de mi vida. Me vas a destruir, me vas a destruir. Lo pude predecir desde aquel día cuando yo te vi. Me vas a destruir, me vas a destruir, me vas a destruir. Mi pecar, mi obsesión, deseo que me atormenta, que me convierte en bufón, que me aniquila y abyecta. No vendes más que ilusión, te quiero odiar y querer. Bajo tu enagua y faldón bailan la vida y la muerte. Me vas a destruir, me vas a destruir. Te voy a maldecir hasta el fin de mi vida. Me vas a destruir, me vas a destruir. Lo pude predecir desde aquella vez, la primera vez. Me vas a destruir, me vas a destruir, me vas a destruir. Sentía invernar y he vuelto a reverdecer. Yo me creía de hierro en el quemar del placer. No quiero que me consuma el mirar de una gitana. Pese a tener más misterio, más que la luz de la luna. Me vas a destruir, me vas a destruir. Te voy a maldecir hasta el fin de mi vida. Desde aquel día cuando yo te vi, me vas a destruir, me vas a destruir, me vas a destruir. Me vas a destruir, me vas a destruir, me vas a destruir, me vas a destruir.